Bienvenidos a Metal Caído del Cielo con su anfitrión Oscar Hernández. Esto es Metal Caído del Cielo. Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a una transmisión más. Estamos a través de KSB Radio e igualmente salimos a través de la señal de PIP Radio, Radio Faro, Indios Verdes, en esta transmisión dedicada al metal mexicano, al metal nacional. Y para arrancar, esta noche comenzamos tremendamente con mucho poder, precisamente la banda Sky Wanderer con el tema llamado Lux Eterna. Con esta gran rola, con gran ritmo, con gran potencia, que escuchamos esta rolita de Sky Wanderer, una banda de Guadalajara. Ellos iniciaron en el año 2015 y este tema que escuchamos viene en su más reciente producción, un álbum que apareció en el año 2022, el año pasado, con el título Alpha Omega. Alpha Omega es el título de este muy buen álbum de power metal. ¿Cómo lo escucharon ustedes? Sensacional. Bien, pues estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Oscar Hernández, Os Metal, a través de las señales de KSB Radio y FIP Radio, para llegar hasta ustedes con todo este poder del metal mexicano. Y vamos a tener esta noche un gran programa, muchas bandas extraordinarias, rolas increíbles que vamos a tener el chance de escuchar esta noche. Y en el programa de hoy vamos a hablar de tocadas. Como siempre, hay muchas tocadas. También estaremos hablando de lanzamientos de álbumes, de estrenos e igualmente de giras de algunas bandas que están iniciando algunas giras o giras que están proyectándose. Y por supuesto que vamos a hablar de los premios Calani, estos premios en donde nos hicieron el favor a este programa y a KSB Radio de incluirnos en la terna de mejor programa, un programa metal, se llama la terna, donde pues estamos participando en este concurso, en esta votación, donde pues esperemos llegar por lo menos ahí en segundo, tercero. Espero que esto sea posible. Muchas gracias por estar conectados a toda la gente. Ya llegaremos al momento de los saludos, pero por ahí hay algunos escuchas nuevos, alguna gente que está conectándose apenas recientemente a estas transmisiones de KSB Radio para escuchar el metal mexicano. Este es un programa que ya tiene su rato. Estamos por cumplir 6 años al aire y todo este tiempo hemos programado solo bandas nacionales. Ustedes lo saben muy bien, la gente que sigue el programa desde hace tiempo, desde hace rato, que por acá tenemos muchas bandas y muchas agrupaciones que nos hacen ya el favor de enviarnos su material, de tratar de salir por aquí en las transmisiones de KSB Radio y de Metal Caído del Cielo. Muchas gracias a todos ustedes, bandas que nos están escuchando, que están esta noche conectadas y que nos hacen el favor de enviarnos su material para exponerlo ante la gran audiencia del metal mexicano. Para continuar esta noche, vámonos con más música. Vamos a oír a una agrupación que tiene su origen en Mérida en el año 2007. Ellos se llaman Inutilators. La rola que vamos a escuchar se titula Antídoto. Y después nos vamos un poco más al norte, San Luis Potosí, una agrupación del año 2015 que inició en este que estamos nombrando, 2015, y la banda se llama Comanchet y la rola Incubo. Dos bandas que vamos a tener en este momento, los Inutilators y la banda Comanchete. Vámonos con más música. Estás en Metal Caído del Cielo y esto apenas va comenzando. Yeah. ¿Cómo escucharon a estas agrupaciones? ¿Qué les parecieron? Muy buenas. Inutilators con la rola Antídoto. Y enseguida Comanchet con Incubo. Los Inutilators es una agrupación de Mérida. Decíamos, comenzaron en 2007. Tienen dos trabajos publicados. Inutilators, un álbum llamado como el grupo, este apareció en el año 2013, y después vino un EP que se tituló 2015. ¿De qué año creen? Precisamente del 2015. Esta muy buena banda, buena agrupación de Mérida, Yucatán. Y después los Comanchet, directamente desde San Luis Potosí. Ellos aparecieron igualmente en 2015, y su más reciente trabajo se titula El Camino. Este apareció en el año 2022, y de aquí escuchamos esta rola llamada Incubo. Ojalá y les haya gustado este par de agrupaciones muy buenas de la escena mexicana. Vamos a las primeras notas de esta noche, y vamos a comenzar con tocadas, con conciertos. El día de mañana 28, Puebla, en Puebla, pues, en la ciudad de Puebla, se van a presentar una gran, gran cantidad de agrupaciones mexicanas y algunas bandas por ahí también de la escena de lo que se llama el rock urbano. Hay una mezcolanza de agrupaciones. Este mismo cartel, o muy parecido, se va a presentar el día de hoy, se está presentando hoy en Puebla y en Neza. Son los dos lugares donde se va a estar presentando este cartel. Y aquí vienen Luzbel, Cafra y Megatón, tres agrupaciones fundamentales de la escena mexicana del metal. Luzbel, Cafra y Megatón se estarán presentando, les decía, con algunas bandas pues del rock urbano, de este otro género de nuestro rock que es tan tan popular en nuestro país. Por ahí La Bostik, Ross Levario y algunas muchas muchas bandas más. Y además también se van a estar presentando Los Ángeles del Infierno, que tienen un gran cartel esta agrupación española. ¿Cuántos seguidores no tienen Los Ángeles aquí en México? Entonces estas dos tocadas que les decía, el día viernes en Puebla y el sábado en Neza, va a estar muy bien. Luego viene un evento, este promete mucho, de estos eventos que deseamos que se estén desarrollando más en nuestro país, en nuestra escena mexicana, porque es un cartel muy bueno y estupendo. El evento se denomina el Rock Energy, donde se van a presentar, escuchen las bandas, Ágora, Área Infuriata y Argem. Tres estupendas agrupaciones de metal. Muy muy bien por estas agrupaciones. Esto será en San Luis Potosí, en un lugar llamado Foodies MX, que está ubicado en Benito Juárez 111, allá en San Luis Potosí. Y esto pues me imagino que será una gira, no creo que se presente nada más en San Luis, porque es un cartel bueno, extraordinario. Yo creo que se van a presentar en algunas otras ciudades, andarán de gira y por supuesto aquí en la Ciudad de México. Después Anima Tempo se va a presentar con la banda Burned Up a Cities, Dies in the Sky. Esto será en Foro 28, en Rivera de San Cosme número 28, aquí en la Ciudad de México. Y precisamente hablando de Anima Tempo, ellos han formado una agrupación de bandas, una unión de bandas que se denomina Aztec Metal. Y viene próximamente un evento llamado el Aztec Metal Fest. Esto tiene de momento tres fechas, no sé si vaya a haber alguna otra fecha más. El 14 de diciembre se estarán presentando en Querétaro, y en Tlaxcala el día 15, y en la Ciudad de México el día 16. Aquí van a poder escuchar a Introtil, The Brain Rage, Ultar, The Architect of Nightmares, Crackda, una agrupación de Tlaxcala, Lunae Lasciva y varias agrupaciones más. Son un evento donde van a estar variando las bandas, pero la base es estas que les mencioné. y también comentarles acerca de la aparición del nuevo álbum de Brujería, esta agrupación México-Norteamericana tan popular en nuestro país. Brujería con su nuevo álbum, Eso es Brujería, se llama este nuevo trabajo de Brujería. Vámonos con más música rápidamente. Íbamos con una banda de Morelia, ellos se llaman Svarth y la rola se titula Metempsicosis, con esta muy buena agrupación de Morelia, y esto viene en su álbum Witche del 2017. Iremos a un corte y terminando el corte con la extraordinaria y bella Ana Fiori con la rola llamada Echoes. Vamos con estas agrupaciones y seguimos aquí con mucho metal, metal mexicano, el metal caído del cielo. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Ramírez, bajista de Jet Jaguar. Sigue disfrutando de la mejor música solo aquí, en Metal Caído del Cielo. Radio Marginal, escucharás las distintas manifestaciones musicales electrónicas contemporáneas. Access to the Access. Acompáñanos los domingos de 6 a 8 de la tarde, hora del centro de México, por KSB Radio. Vista del grupo Medina Zahara de aquí de España, en la que quiero mandar un saludo y toda mi fuerza y un abrazo muy fuerte para todos los radioyentes de KSB Radio. Thank you. hermosa Ana Fiori con este tema llamado Ecos. Anteriormente, antes del corte, escuchamos a la agrupación Sparks, una banda de Morelia, con el tema Metempsicosis. Bien, hablando de Ana Fiori, pues ella se maneja de manera, digamos, autónoma, de forma como solista. Pero en realidad tiene su banda, tiene su agrupación que la acompaña a todos lados y que pues hacen un trabajo extraordinario. Esto que escuchamos, Ecos, viene incluido en algunos de sus materiales que tiene publicados. El Magna Mater fue el primero de ellos. Este apareció en 2013. Después vino In Otri Tonali del 2017. Y después vino un EP semiacústico de la Tierra, se llamó este, que apareció en 2019. Y para acá ya no ha habido casi material nuevo de Ana. Sacó un sencillo en 2020 y después hizo una combinación entre los dos primeros álbumes y les llamó Magna Tonali. Esto fue en 2021 y ya no ha habido nuevo material de Ana. Esperemos que pronto nos ofrezca algo de lo que ella sabe hacer, de lo que puede realizar, porque realmente hace una música extraordinaria. Ha hecho giras a Sudamérica, recuerdo alguna gira que hizo, que será por 2018-19, y le fue muy bien allá en varios países de Sudamérica que pudo visitar. Ana, pues no podía ser de otro modo, hace una música muy muy buena. Es tiempo de que viajemos hacia el pasado y vamos a escuchar a la agrupación llamada Ramsés. ¿Quién no conoce a Ramsés? Qué buen metalero. No sabe que esta es una de las bandas pilares de nuestra escena. Allá a mediados de la década de los 80 surgió Ramsés y presentó, bueno, primeramente un par de temas en un acoplado, conocidísimo acoplado. De aquí, de este acoplado, que sabemos todos fue un éxito total en nuestra escena mexicana, vamos a escuchar una de las rolas de Ramsés que venía en este acoplado. Se llama La Batalla Final y es la agrupación extraordinaria llamada Ramsés. Vámonos con Ramsés, La Batalla Final. Se cumplió el hacha brillar, un manto de muerte vuelve, escucha tu llamado, comienza el guerra. Ve que tu tiempo ordena, la guerra comienza, los gritos de batalla se comienzan a escuchar. La batalla final con la agrupación Ramsés, una banda histórica de nuestra escena. Mucha inspiración hacia nuevas agrupaciones que fueron surgiendo en aquellos tiempos mediados de la década de los 80s, cuando apareció este material. Esta rola venía incluida en el proyecto 1 de la disquera Avanzada Metálica del Escuadrón Metálico. Esta agrupación de grupos, de bandas que pues luchaban, peleaban y lo lograron en gran medida por una mejor escena mexicana. Creo que fue un pilar, una piedra angular para que el día de hoy tengamos la gran escena metalera mexicana. Realmente muy bien por los Ramsés, como escucharon esta rolita. Yo tenía años sin escucharla, años realmente que no la había oído. Ya ni me acordaba de ella. Muy bien, vámonos a más notas. Y lo que les quiero comentar en este momento, pues es algo incluso personal. Porque, como ustedes saben, o muchos de ustedes se han enterado ya, que este programa ha sido nominado en los premios Calani, premios de Metal Calani, para en la terna de Radio Metal. Es decir, pues el mejor programa de metal en la escena mexicana. Y pues es un orgullo, es una gran satisfacción, después de 6 años casi de estar transmitiendo, que nos hayan incluido en este listado. Pues se hace aquí un gran trabajo, semana a semana, estar pendientes, buscando información, recibiendo, comunicándose con las bandas. Lo que les decía hace un rato, que las bandas pues me hacen favor de mandarme su material. Y por aquí le vamos dando salida. Y más que nada, el objetivo del programa es dar difusión a todo este enorme material que las bandas producen. Y que pues también las agrupaciones hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo por tener este material. Entonces, pues si me hacen favor ustedes, si gustan poder votar por este programa, los premios de Metal Calani, en la página de Banda Metálica en Facebook y la página Metal Caído del Cielo, igualmente de Facebook. Por ahí les voy a publicar el enlace a la página donde se puede hacer la votación. Son 19 ternas en total, 19 ternas, y el programa está incluido en la terna número 13. Entonces pues hay que ir votando ahí. Hay que votar por todas las ternas, ¿eh? No se puede dejar ninguna sin que se conteste. Hay que contestar todo. Y en la 19 ahí de favor ponerle a Metal Caído del Cielo. Así que pues estamos con este en este momento, pues en esa situación de la votación. El evento será el 19 de noviembre. No, ¿cuándo será? Ay, perdón, pero ya me perdí. El 19, sí, 19 de noviembre. Sí, es que me estaba confundiendo con el Día de Muertos. No, es el día previo al 20 de noviembre. El 19 de noviembre, que es domingo, en el Kiss Lounge, un lugar a la salida de Puebla. Así que, pues igualmente, pues invitados si gustan ir. La entrada es gratuita, no hay cobro para entrar a este lugar, a los premios. Así que, pues, agradecido de su apoyo. Y vamos a hablar pues del Hell and Heaven, que ya se nos viene el Hell and Heaven, este magno festival, el más grande que hay en nuestro país, el más afamado, que incluso pues ya se habla de él fuera de nuestro México. Se habla ya de este concierto, de este festival del Hell and Heaven. Aquí les voy a comentar algunas de las bandas nacionales que se van a presentar. Here Comes the Kraken será una de ellas. Transmetal, Semican, Ana Fiori, que acabamos de escuchar hace un momento. Dead Mask, Pressive, Voltax. Esto será los días 3, 4 y 5 de noviembre en Foro Pegaso allá en Toluca. Pues se nos viene ya, es la próxima semana, a este gran festival que se realiza acá en nuestro México. Yo les hablé nada más de las bandas nacionales, pero hay muchas más agrupaciones, por supuesto, de fuera de nuestro país, que se van a presentar entre las que me acuerdo o la que me gustaría ver a mí, es Halloween, que nunca he tenido chance de verlos en vivo, estos cuates de Halloween. Pues sabemos lo que es Halloween en la escena del metal en todo el mundo. Con esto estamos cerrando la primera hora de transmisión de Metal Caído del Cielo. Damos la despedida a FIB Radio, Radio Faro, Indios Verdes, que en este momento se despide de la transmisión. Muchas gracias, Faro Indios Verdes, por darnos la oportunidad en Radio Faro Indios Verdes, darnos el chance de salir a través de sus frecuencias. Y para cerrar esta hora, vámonos con Eye of Destruction, algo de thrash metal poderoso. Y la rola se llama Resurgir. Esta es una agrupación de aquí, de Ciudad de México, ya con un rato en la escena. Del 2011 es esta agrupación. Y de su más reciente álbum, Legacy of the Damned, del 2022, nos vamos con Eye of Destruction y el tema se llama Resurgir. Bien, continuamos con mucho más aquí en Metal Caído del Cielo.

Desde el Estado de México tuvimos esta banda llamada Nexus con la rola titulada Liar. Esta agrupación mexiquense del año 2004 y de su álbum Mecánica Animal escuchamos este extraordinario tema en el metal sinfónico, en el metal progresivo más bien, de Nexus. Esta muy muy buena banda del Estado de México. Con esto estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Metal Caído del Cielo, con las señales que nos hacen el honor de repetir nuestra señal, de transmitirla, que son KSB Radio y FIT Radio, Radio Faro Indios Verdes. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México y con todo el metal mexicano, con todas las bandas que tenemos aquí semana a semana, que nos ofrecen gran, gran material en esta muy buena escena de nuestro México. Bien, hacemos en este momento la mención de American Online Productions e igualmente Mexican Steel, estas dos empresas mexicanas que se dedican a la distribución de material, la producción de discos de nuestra escena mexicana de heavy metal, con muy muy buen material. American Line Productions y Mexican Steel, busquen sus páginas, busquen su material, apoyen a las bandas mexicanas con la adquisición de estos materiales, de estos discos. Además, pues así incrementan su colección de placas musicales, de placas metálicas, con este muy buen material. American Line Productions, Mexican Steel. Para continuar con nuestra parte musical del programa, escucharemos a dos agrupaciones más. Ellos son Exhibit con el tema llamado Lágrimas, esta agrupación de metal gótico, Exhibit. Y después nos vamos con algo fuerte, potente y poderoso, con la agrupación Reverence to Paroxysm, y el tema se titula AD Putrefactio. Estas dos agrupaciones son las que vienen a continuación aquí en Metal Caído del Cielo. Elzebeth, el tema Lágrimas, Reverence to Paroxysm con AD Putrefactio. Estás en Metal Caído del Cielo y de esta forma seguimos escuchando mucho, mucho metal mexicano. We'll be right back. ¡Qué profundidad de estos cuates! Reverence to Paroxysm, ¿qué tal? ¿Cómo lo escucharon? Realmente algo denso, denso de estos muchachos. Reverence to Paroxysm. Anteriormente escuchamos a Elzebeth con el tema Lágrimas y Reverence con A.D. Prutepactio. La banda Elzebeth es originaria de Ciudad de México del año 1997. Entonces surgieron y su más reciente material es del 2017 y se llama Eterna. Después los Reverence to Paroxysm, igualmente de Ciudad de México del año 2020. Es una agrupación mucho, pero mucho más reciente. Y esto que oímos viene en su más reciente álbum, álbum del año 2023, y se titula Lux Morte. Con estas dos agrupaciones excelentes, fue un muy buen bloque de metal mexicano. Vamos a más tocadas. El evento denominado Motor Worship, con las agrupaciones Inner Hate, Hominem Libitum, Stress, Only Ones Left, Thrash Hammer y cuatro agrupaciones más. Esto es en el bar La Verbena, en Hermosillo, allá en Sonora, tendrá lugar este evento. Después, un evento denominado el Underground, con las agrupaciones Havoc de Tijuana, Cánidos, Sagan y No Somos Nada. Esto será también al norte de nuestro país, en La Paz, Baja California. También allá se hacen extraordinarios eventos con estas agrupaciones. Ahora vamos a hablar de nuevos lanzamientos o lanzamientos muy recientes de nuestra escena mexicana. Son tres álbumes que les voy a mencionar a continuación. El primero, Non Vitam Existence, es una agrupación que nos presenta Metástasis de OTCR, con estas siglas de OTCR, que ignoro el significado de esto. El grupo toca black metal, le repito el nombre del álbum, Metástasis de OTCR, y la banda es Non Vitam Existence. Un álbum más. La agrupación llamada Yeval o Yeval, que nos presenta el álbum El Libro de Satán. Esto también en black metal, symphonic black metal, está clasificado de esta manera, con la banda Yeval. Y finalmente la agrupación llamada Hirkum, con un álbum homónimo, Hirkum. Esto es en la cuestión del sludge metal. Es un material también muy reciente de nuestra escena mexicana. Bien, pues estos tres álbumes son materiales recientes que han salido al mercado en nuestra escena. Espero poder escuchar alguno de estos próximamente. Bien, por cierto, lo que escuchamos ahorita de Reverence to Paroxysm, pues hablamos de este álbum la semana pasada, se los presenté, hablamos de él la semana anterior. Muy bien, vámonos con más música. La agrupación Boats nos va a presentar el tema llamado Deep in the Water. Iremos a una pausa y enseguida de la pausa, el proyecto denominado Necrópolis, con la rola Hemisferio 3. Ahorita les platico qué onda con esto de Necrópolis. Dos agrupaciones más aquí en nuestra transmisión de esta noche. Metal Caído del Cielo.

Primero escuchamos a la agrupación Boats con la rola Deep in the Water. Esta agrupación, pudieron escuchar ustedes, es una banda extraordinaria, muy muy buena, y que hace un rock extraordinario. Muy bien, tienen, además la grabación está súper súper limpia, es una de las mejores grabaciones que he escuchado en los últimos tiempos. Está súper claro todo, súper bien definido cada instrumento, muy muy bien por esta grabación de Boats Deep in the Water. Ya por aquí me estaban mandando algunos mensajes haciéndome el comentario, diciéndome que está muy bueno, y realmente sí, es extraordinario. Y después escuchamos a la banda, o al proyecto, más bien Proyecto Necrópolis, con la rola Hemisferio 3. Ustedes ubican a un personaje llamado Kisho García. Kisho García fue porque falleció ya lamentablemente, yo creo que un poquito antes de la pandemia, sería por el 2018-19 más o menos que falleció Kisho. Kisho García formó parte de la agrupación Lynx. Si ustedes no conocen, no han escuchado hablar de Lynx, realmente se están perdiendo algo muy bueno. Esto fue antes de la gran explosión del metal en México. Su disco salió en 1984. Se llama Big Wild, la agrupación Lynx. Búsquenla. Se escribe L-Y-N-X. Termina con X el nombre, Lynx. Y lo van a encontrar ahí en las redes. Realmente se van a llevar una sorpresota si no han escuchado nunca a Lynx, porque son muy buenos. Allá en el 84, cuando el metal apenas iba arrancando aquí en nuestro país. Bien, vámonos a los saludos rápidamente. Bunker King, que está como siempre ahí en el chat de KSB Radio. También se encuentra Snookum Doom. ¿Quién más estaba por acá? Déjenme sacar la lista, porque recorrer la lista de mensajes. Juan, muchas gracias. Snookum Doom Prince, ya lo habíamos dicho. Y por acá, bueno, está Peter, que nos está escuchando desde Mazatlán, Sinaloa. Y Snooky Face también. Rui más bien, de la banda Yo Prometeo, una agrupación, la vamos a escuchar muy pronto por acá, Rui. Los vamos a tener presentes en la transmisión. Muy bien, ahora, a ver, déjenme pasarme al WhatsApp. También por aquí he estado recibiendo mensajes. Alfonso Brito, de la banda Oakley. Ok, los estuvimos por acá en entrevista ya hace un buen tiempo. Daniel Cosa, desde la Argentina, y ya que estamos hablando de Argentina, a Nora González también, un gran saludo, Nora. Muchas gracias por andar por acá. Antonio, nuevo compañero de KSB Radio, muchas gracias, Antonio, por la presencia. A la banda Metal Tongue también. El manager Julián, de la banda Piqueos, con él empecé a tener contacto a partir de que entrevisté a la agrupación, a la banda Piqueos. Y muy bien, un excelente manager, extraordinario. Y bueno, aquí Yo Prometeo y la banda Rui igualmente. Muchas gracias. Alan de Dead, Jack y a Flor Ruiz. Alan Libertad, también del grupo Detestable. A mi amigo Paco y la banda Metallica. Ok, sigamos por acá, tengo otra lista. Chucho Iskra, muchas gracias. Vanessa López Seco, Fidel Ricker, Francisco Juárez, Jorge Rodríguez Güemes, Héctor Carapia, José Abel Domínguez, y a las agrupaciones Doomsday, Oakley, Lost Devastation, The End of Anubis, Sleepy Beast, Solarian y Lignopie. Y ya para finalizar mi lista de saludos de gente a las cuales les agradezco enormemente todo el apoyo que le dan al programa. Benito Barrera, Heavy Dom, Metal Dead y Julio Duarte. Son gente que se conectan regularmente al podcast en la página de iVox.com, donde hay muchos programas que pueden seguir. Pueden escuchar esta transmisión Metal Caído del Cielo. También a Roy Camus. Muchas gracias, Roy, por tu apoyo. Gracias, me dice por acá. Me mandó un mensaje, dice, voté por ti en los Calani, mucha suerte. Gracias, Roy. Gracias, ahí. Les digo que van contando los datos ahí. Se van acumulando. Ahí vamos sumando. Puse. Muy bien, pues toda esta gente, gracias por estar presente. Perlita, no sé si andas por ahí también. La semana pasada me estuve escuchando. Creo que no te mencioné, amiga, pero ya sabes que se te estima mucho. Y también me está súper apoyando la Perlita, con las votaciones para Metal Caído del Cielo. Y repitiendo la información de la votación de Metal Caído del Cielo, les decía, busquen la página de Facebook, Metal Caído del Cielo, así la van a encontrar. Y por ahí les puse el enlace donde pueden entrar a votar. La votación es única, es decir, cuando ustedes votan, hacen su listado, le van dando clic a sus preferencias, y ya después, si lo intenta uno nuevamente, ya le rechaza a uno el voto porque dice que ya votamos. Entonces es un único voto, así que piensen bien lo que están estableciendo ahí en sus preferencias y sus votaciones. Ya saben, Metal Caído del Cielo, espero poder tener esa sorpresa de ganar este premio. Ok, sigamos entonces con nuestra música. Algo fuerte que vamos a escuchar a continuación es una agrupación cuyos integrantes están distribuidos en Guadalajara, Colima y en el Estado de México. Ellos surgieron en 2016. La agrupación se llama Revenus Death, una banda también con un sonido fuerte, intenso, muy distorsionado, los Revenus Death. Y la rola que vamos a escuchar se titula Trail of Horrors. Ellos son los Revenus Death y es la agrupación que viene a continuación. Así que vámonos con esta muy buena banda de el metal mexicano. Ellos son Revenus Death. ¿qué tal les quedaron los oídos, la mente, el alma con esta rola, Revenue's Dead, Trail of Horrors? Ya, realmente fuerte, algo muy muy fuerte lo que acabamos de escuchar, pero está disfrutable realmente, a pesar de toda esa fuerza que tiene, toda esa intensidad, se disfruta porque está muy muy bien hecho esto. Un evento que viene para los festejos próximos que se nos avecinan aquí en nuestro país. Ya sabemos que nuestro país pues es el líder en esta cuestión. ¿Y cómo creen que se llama? El evento se denomina Día de Muertos, donde podrán ustedes escuchar a Mutunsek, Letaus y Demon Carps. Esto tendrá lugar en Garden Rock and Beer en Santa Ana, Chiautempan. ¿Saben dónde está esto? Pues son los suburbios del estado de Tlaxcala, de la capital de Tlaxcala. En la capital es Santa Ana, Chiautempan. Ahí tendrá lugar este Día de Muertos evento. Y se nos viene el Hell and Heaven. Ya lo habíamos comentado hace un momento, el Hell and Heaven, con una gran, gran cantidad de bandas que vienen de fuera, de bandas de primera línea, de muchos países diferentes. Y pues es lo bueno que tenemos estos eventos. Antes pues ni siquiera soñábamos con poder tener un evento que reuniera a tantas y tantas bandas. Y por ahí vienen algunos eventos más. En diciembre viene otro aquí en Ciudad de México que también se va a poner muy bueno. Se va a poner también sensacional. Y está, pues nos toca un poquito más cerquita, ¿no? Ya que este es el Ángel hasta Toluca, y es un poquito difícil trasladarse hasta allá, aunque hay modos, se organizan tours para llegar al lugar y de regreso igualmente. Pero el de acá de diciembre de Ciudad de México pues también va a estar muy bueno, y está pues mucho más cómodo y accesible andar por ahí. Les comenté hace un rato todas las bandas, una gran cantidad de bandas mexicanas que se están sumando al cartel. Y a pesar de esto, pues yo le critico que no incluya un poco más de bandas, de más cartel, de bandas mexicanas con mayor cartel, porque si vienen una buena cantidad de bandas, pero son bandas no tan conocidas, que no han hecho tanto camino como algunas otras, que tal vez pudieran estar ahí, representar un poquito mejor a nuestra escena. Bueno, y acá pues saben ustedes bien que la política de este programa es apoyar a todos, pero en ese aspecto de presentarse en los festivales, digo, no, sí, los tienen que apoyar forzosamente, tienen que estar ahí estas bandas que van comenzando, pero a lo mejor pues dan un poquito más de preponderancia a las bandas con ya trascendencia y con una historia detrás. Bien, hablemos de un tour más. Igualmente hace un rato hablamos de algunos tours que se vienen para nuestra escena. Y aquí un tour, un breve tour, es nada más una gira de 3 días de la banda Introtil. Ellas, las chicas de Introtil, anuncian sus presentaciones el 30 de noviembre en Chihuahua, el 1 de diciembre en Torreón, el 2 en Saltillo y el 3 en Monterrey. Entonces esto debe ser jueves, viernes, sábado y domingo, una gira de las chicas de Introtil al norte de nuestro país, con estas 4 presentaciones en grandes ciudades: Chihuahua, Torreón, Saltillo y Monterrey. Ojalá y les vaya muy bien a las chicas de Introtil, porque además, bueno, no tiene mucho que sacaron material y está muy muy bueno. Y de hecho creo que la semana pasada las escuchamos, ¿no? Por acá tuvimos la oportunidad de oírlas a las muchachas de Introtil. Con esto estamos llegando ya al final de nuestra transmisión. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada, que estuvo escuchando y que nos ha mandado un mensaje. Igual pues a los que nos han comentado que ya votaron por el programa, muchas gracias. Sigan apoyando esta emisión, que la hago con mucho entusiasmo, con mucho cariño a la escena mexicana y a todas las bandas que nos representan y que nos ofrecen tan buen material como el que escuchamos. semana a semana por aquí en nuestra transmisión de KSB Radio. Muchas gracias. Igualmente, bueno, lo acabo de mencionar, KSB Radio, gracias por darnos el chance de estar saliendo por estas frecuencias. E igualmente nos despedimos de PIP Radio, Radio Faro Indios Verdes, emisora cultural y que nos permite estar saliendo hasta ustedes a través de sus señales en esta gran, gran radio del norte de la Ciudad de México. Para despedirnos, vamos a escuchar a una banda que se llama Skinner y la rola se titula Reasons to Die. Esta agrupación pues ha estado sonando bastante, bastante en tiempos recientes. Es una agrupación que está moviéndose bastante bien y es con ella con lo que vamos a cerrar esta noche. Ellos son Skinner y la rola Reasons to Die. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos encontramos la próxima semana. Yo les deseo, como siempre, mucho metal. Ha llegado a su fin. Si has logrado sobrevivir, te esperamos la próxima semana con más noticias, más información, pero sobre todo, más metal nacional, presente, pasado y futuro del heavy metal mexicano. Esto fue Metal Caído del Cielo.